Buenas, jefe. Llenamos con Infinia. Sí. 2.8, 180 caballos, no pueden no darle Infinia. ¿Sabés que si pagás con la tarjeta de crédito del Banco Nación, ahorrás un montón de plata? Sacá la tarjeta de crédito del Banco Nación y activa. Mándale Infinia. Descuentos en tus compras favoritas. Super combustible, tecnología, espectáculos e indumentaria. Suma puntos o millas con cada consumo. Pedila online y aprovechala en todos lados. Para más información, consulta en bna.com.ar.